tuvieron lugar el día 9 los mítines de las provincias Chagang y Liangang y la ciudad Rasón en apoyo al llamamiento enviado por los creadores del espíritu de la provincia Kangon a los trabajadores de todo el país. Estuvieron presentes los funcionarios de órganos del Partido Poder y Economía, entidades trabajadoras, distintas unidades y centros docentes superiores, los trabajadores y estudiantes de las localidades. Tras darse lectura a dicho llamamiento, los representantes de funcionarios, obreros, campesinos e intelectuales expresaron su decisión. Los oradores enfatizaron que deben manifestar sin reservas todos los funcionarios, militantes del partido y trabajadores el honor de jinetes y precursores de Malima en la lucha de creación de autoconfianza y autofortalecimiento para realizar sin falta la aspiración patriótica y por la potencia de los grandes líderes bajo la dirección del máximo dirigente Kim Jong-un. A continuación, hubo manifestaciones.